Nos encontramos en Tomé en el cuarto encuentro de teatro de las y los oprimidos. Plurinacional. Plurinacional de las y los oprimidos. Cuéntanos un poco de qué está tratando este encuentro. Bueno, el encuentro trata de reunirse en algún territorio en resistencia, en este caso Tomé, que es un pueblo que está luchando contra la instalación de gasoductos y plantas salmoneras. Y la idea es traer la mayor cantidad de personas que quieran venir a aprender y multiplicar el teatro del oprimido, que es básicamente una herramienta para el cambio social. Y cuéntanos un poco cómo se va a estar dando esta semana. Bueno, esta semana, bueno, aprovechar de contarle que anda gente, no solamente era plurinacional, porque nosotros trabajamos de manera muy cercana con el pueblo mapuche, pero de a poco se fue transformando en un encuentro ya casi internacional, diría yo. Hay personas de Suiza, de Canadá, de Francia, México, Brasil, bueno, etc. Y están acá para hacer diferentes tipos de talleres. En este caso, hoy día anda una compañera que está ahora en Cerro Alegre en estos momentos, en la escuelita de allá, una escuelita libre, una escuela de verano que se hace. Ella está haciendo clases para niños entre 4 y 12 años. Bueno, básicamente esta semana vamos a tener teatro y taller en diferentes territorios de acá de la comuna. Territorio quiere decir desde el campo al mar, que también es una ciudad que se caracteriza por eso, que en un par de minutos tú estás en la cordillera y en un par de minutos puedes estar nadando en el mar. Entonces se van a llevar al campo, a territorio en resistencia de acá, poblaciones, que fea palabra, pero bueno, así es como los tienen clasificados. Y para intentar descentralizar un poco el teatro de acá, del centro de Tomé, a pesar de que esto es una ciudad más concentrada hacia la poesía, igual por lo general todo lo que viene lo traen acá, la Casa de la Cultura, que está cerca de la plaza, aquí estamos ubicados a 2 cuadras de la plaza, entonces es re interesante que la gente pueda ir a ver un taller a California, a Cerro Navidad, a Cerro Alegre, a Cocholhue, a Coliumo, que son las localidades donde vamos a estar trabajando esta semana. Más o menos, ¿qué se viene? ¿Cómo hace el cronograma? Cronograma, bueno, aquí lo tengo. Me dicen por interno que aquí lo tengo. Perfecto. Bueno, vamos a estar partimos todos los días con los talleres a las 9 de la mañana en diferentes territorios. Hoy día estamos en Cerro Alegre, mañana vamos a estar aquí en el Liceo Vicente Palacio en las mañanas, excepto el día domingo que vamos a hacerlo en Cocholhue. En las tardes, para hoy, tenemos teatro en Bellavista y acá. Para el jueves en Rafael, para el día viernes vamos a estar en la FENAT. La FENAT es la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, que trabajan con nosotros con la coordinadora, porque como trabajadores de la salud, ellos están en total desacuerdo con la instalación de la planta de regasificación acá, que también es un territorio en resistencia. Y bueno, los invitaría a que, si quieren saber más del programa, se metan al Facebook de la Coordinadora Tomecina. Uno lo busca tal cual, Coordinadora Tomecina, y ahí va a aparecer el cronograma, va a aparecer el afiche, va a aparecer el evento. Más que ponganle me gusta, intenten acercarse. Sé que la Radio Placeres se escucha para todo el mundo a través de su señal online, porque yo de acá de Tomé la escucho, a la izquierda del dial. Un saludo muy especial para toda la gente de la Quinta Región. Así que para los que nos estén escuchando por internet acá cerca de la Octava Región, que se meta a la página de la coordinadora y vea cuál es nuestro cronograma. Ya. ¿Por qué venir a Tomé a este encuentro ahora? Así que agarre su mochila y venga para acá. Porque Tomé es la luz. Tenemos una semana de teatro. Vamos a estar hasta el día domingo. Esto es algo libre y soberano. Aquí solamente se acepta un aporte consciente. Nadie está pidiendo plata. Aquí puedes venir a vivir con nosotros, a aprender teatro. Tomé es pura playa, Tomé es pura resistencia, es como un Valparaíso pequeño, pero sin olor a pichi en la escalera. Como por ahí va un poquito la diferencia, aunque yo extraño ese olor a pichi de Valparaíso. Bueno, Tomé es la luz, pueden escuchar las gaviotas aquí como andan volando arriba de nuestras cabezas. El verano es acá, estamos al lado de Dichato, estamos al lado de playas maravillosas y por sobre todo estamos rodeados de gente que es espectacular. Tomecino, la Tomecina es una raza muy especial. Vale la pena venir a conocerla y ver cómo se organizan. Este día sábado vamos a hacer una marcha teatral en la cual vamos a recorrer Tomé metiendo todo el ruido posible. Vamos a hacer una gran obra de teatro por la ciudad y vamos a ensayar nuestra revolución, que es marchar contra el proyecto Octopus. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar.